Moncholes es una pistola y el cachimondo es un revólver 38, cañón largo. La mochola, el cachimondo, ay, mataron una puerta. Cuando mataron la puerta, esto se formó un molote. Toditos los chicharrones se lo comieron chorate. Cachimondo, si dispara, Cachimondo, la Moncholes está trabada.